Esta canción la gente le dice rama de tamarindo, pero se llama Che Carnaval. Dice así. Grande. son ustedes, el aplauso. Muchas gracias.